Si sos cliente Santander, esto es para vos. Vení a Sodimac del 21 al 24 de marzo y aprovechá hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras. Y si sos cliente Sorpresa Santander, tenés 25% de reintegro adicional. Este fin de largo aprovechá y encontrá todo lo que necesitas en un solo lugar. Te esperamos en Sodimac. Promoción de la República Argentina del 21 al 24 de marzo. Para más información, condiciones y condiciones, aplicamos en Sodimac.com.ar.